En 1957 llega a Argentina Louis Armstrong en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Al bajar del avión, la gente que lo esperaba en Ezeiza invadió la pista de aterrizaje para recibirlo. Armstrong improvisó y se cubrió la boca con un casco de fútbol americano para no sufrir ningún golpe en su boca. Mientras Armstrong y su esposa estaban alojados en el Hotel Plaza, se apareció una barra de chiquitos negros de aquí, de Buenos Aires. Entraron al hall del hotel y le dijeron al recepcionista que querían ver al señor Louis Armstrong. En la recepción les preguntaron, ¿de parte de quién? A lo que estos chicos contestaron, somos sus primos. El encargado del hotel llamó a la habitación y atendió el promotor argentino que, sorprendido, le dijo al conserje, ¿cómo los primos? Entonces le cuenta a Armstrong, sí, déjelos pasar, que seguramente son mis primos. Había como 6 o 7. No hablaban inglés. Venían a pedirle plata y Armstrong le dio. Una persona con una generosidad tremenda como Gardel. El promotor, que seguía asombrado, pero Luis les dio plata. ¿Cómo van a ser sus primos? Y él, con esa humildad que lo caracterizaba, le respondió, son mis primos. De alguna forma, son mis primos. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you, what good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire. Teniendo en cuenta que tanto el tango como el jazz tienen compás de 2x4, a las bandas de este último ritmo les resulta muy fácil interpretar la música porteña. Música.